La hora del demonio. Seguramente más de uno se ha despertado más de una vez alrededor de las 3 de la madrugada. A ciertas personas les sucede más seguido de lo que quisieran y lo relacionan con insomnio, pero esto es algo aún más serio. Se trata de la hora del demonio. Pues este maléfico ser que siempre ha buscado la manera de oponerse a Dios encontró el momento preciso de burlarse de sus símbolos, pero a la vez imitarlos, siendo la hora santísima a las 3 de la tarde, cuando murió Jesucristo en la cruz. El diablo, en su intento de profanar a la Trinidad y a la hora santísima, estableció el tiempo de su dominio a las 3 de la madrugada, concentrándose todo su maléfico poder en un instante maldito a las 3:33 de la mañana. De aquí que las brujas organicen sus aquelarres y conjuros a las 3:33 de la mañana, y que mucha gente se despierte inquieta y un poco temerosa, sintiendo un ambiente extraño alrededor, producto de la presencia de la oscuridad. Si eres una de esas personas que se despierta con terribles dolores de cabeza y le cuesta trabajo volver a encontrar el sueño, pues estás lleno de incontrolable angustia y se te anudan las entrañas. Si sientes una extraña presencia, un poder que oscurece el ambiente, que entra por el pecho oprimiéndote tan fuerte que a punto estás de desfallecer, date la vuelta y mira el reloj. Si marca cualquier hora entre las 3 y las 3:59 de la madrugada, no se trata de un simple problema de insomnio. Si marca las 3:33, que Dios se apiade de tu alma, pues si eres despertado justo en ese instante, es porque estás siendo presa del mismo demonio. Por favor, si este vídeo te gustó, dale un pulgar arriba y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te falten pesadillas por la noche. También puedes seguirme en las redes sociales y si quieres puedes visitar mi blog para ser el primero en enterarte de todo. Muchas gracias.